Cuando el sol se apague y la tierra se acabe y estemos ante Él, junto a los que se fueron nos levantaremos. Por siempre a nuestro Dios.